En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada desde ya mismo. Con nuestro agradecimiento enorme, por supuesto, a todos los que nos escucháis en directo y a todos los que lo hacéis a través del podcast. Y por supuesto, a todos nuestros contertulios que van a hacer un esfuerzo extraordinario porque la tertulia no va a perder desde el día de hoy ni un solo minuto. Al contrario, va a ganar tiempo porque encima tenemos noticias apasionantes, tan apasionantes como esta que nos trae Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Que nos habla de las primeras evidencias. Nos situamos hace más de 400 años en Norteamérica. Los fundadores, digamos, de Norteamérica, en cierto modo, de lo que hoy es Estados Unidos, practicaron el canibalismo. Es la primera evidencia. Sí. Sobre la existencia de canibalismo en esta parte, en esta época de la historia. Los ingleses lo practicaron, pero no contra los nativos, sino contra sí mismos. Contra sus propios ciudadanos. Evidentemente tiene sus razones, ahora hablaremos de ellas, pero es la primera constancia de europeos recurriendo al canibalismo en el continente americano. Sí, señor. De todas formas, sí existe constancia en la historia, en diferentes momentos se ha practicado el canibalismo casi antes de que el hombre fuera hombre, en Atapuerca, por ejemplo. Exacto, el lomo antequesor, y incluso lo hablamos aquí en la tertulia hace unos meses, cómo se cree que fue una especie de estrategia de control del territorio, comerse no a los miembros de su propio grupo, pero sí a los miembros de otro. Ya sabéis que tenéis las siguientes formas de contactar con nosotros: a través del correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, y por supuesto interactuando con el resto de nuestros oyentes a través de Twitter. Nuestro hashtag, nuestra almohadilla es rosavientos. Hay muchos otros contenidos, os los comentamos ya mismo. Y entre esas noticias, una que nos trae, la noticia viene fechada en México. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. La aparición, el hallazgo de túneles en la pirámide más emblemática del continente. Pues ya hablábamos hace un par de años de que se estaban iniciando las excavaciones debajo del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán y que se había encontrado algo interesante, algo que ahora ha cobrado forma y que posiblemente pues nos hará encontrarnos ante el gran descubrimiento, por lo menos el primer gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI. Hace no muchos años vimos a un robot penetrar por los túneles de la Gran Pirámide de Keops, en Egipto. Uh-huh. Esto es algo parecido, pero con la Gran Pirámide del otro lado del Atlántico. Estamos en otra parte del Atlántico y lo que se baraja ya no es una metáfora, es una certeza, ¿no? Estamos ante tres cámaras sepulcrales que están pendientes de ser abiertas. Evidentemente los trabajos arqueológicos han ido despacio, como tiene que ser, han pasado 2 años, pero ahora sí están a las puertas de poder abrir y ver qué hay ahí. Y lo que se baraja que pueda haber ahí es verdaderamente interesante. Manuel Carballal también nos trae noticias apasionantes para esta madrugada. Nos hablará de la búsqueda de videntes. Es increíble, pero cierto, lo comentábamos hace tan solo unos instantes con Héctor Fernández en el primer toque. La búsqueda de videntes en las casas de apuestas deportivas. Nos va a dar todos los datos. ¿Cómo están buscando esos videntes en estas empresas tan en boga en los últimos tiempos? Pero también nos va a comentar y nos va a informar sobre algo que ocurrió hace muy pocos meses en Glasgow y que acaba de conocerse el informe oficial. Manuel, muy buenas. El pasado 2 de diciembre nos hace recordar aquella máxima del doctor Jiménez del Oso: sí están. Uno de esos casos que nos recuerdan los buenos tiempos de la ufología. En este caso se trata del piloto de un Airbus A320 haciendo aproximación sobre el aeropuerto de Glasgow, cuando de repente un objeto, un tráfico no identificado, pasa por debajo entre el suelo y la panza del avión, provocando una situación que, según el piloto, llegó al riesgo de colisión alto en este caso. Y también vamos a escuchar la voz de uno de los grandes inventores de todos los tiempos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Así es la voz del inventor del teléfono. Y es la única grabación que existe, hasta la fecha que se conozca, la única grabación. Así que muy atentos, porque después escucharemos esta voz con un sonido muy especial. Y por supuesto habrá otras muchas informaciones en esta edición de La Rosa de los Vientos, en la tertulia y después en el Gabinete de Curiosidades. Os contamos el origen de las diferentes leyendas sobre el rey Arturo. También tendremos la sección El Informativo, Un Mundo Feliz. Hablamos mucho de fármacos, de algo que ha ocurrido en Panamá, algo muy parecido a lo que aconteció en nuestro país a comienzos de los años 80, aquel síndrome, aquella enfermedad que afectó y mató a tantas personas, provocadas por las muertes, aparentemente por el aceite de colza. Bueno, pues ha ocurrido algo similar en Panamá, 70 víctimas por culpa de la ingesta de un jarabe que procedía precisamente de nuestro país. Todo esto y mucho más en el programa de esta madrugada. Almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues ya estáis todos presentados, entre ellos también las víctimas inglesas de los ingleses. Sí, la verdad es que... Porque en un principio cuando uno veía la noticia piensa, bueno, se comieron a los nativos norteamericanos. No, pero los ingleses, los primeros pobladores de Norteamérica, en la ciudad que se considera el origen de todo lo que ocurrió después en Norteamérica, el origen de los Estados Unidos, y que se tiene como, bueno, pues como el auténtico lugar fundacional de la parte norte del continente, pero se comieron a los suyos, a sus propios congéneres, y no sabían de diferencias socioculturales, ¿eh? No, cuando abordamos temas de este tipo del canibalismo, la verdad es que yo creo que siempre suele haber mucha expectación, porque es uno de los grandes tabúes de muchas culturas, no solo de la nuestra. En el mundo grecolatino también hay casos de canibalismo y sin embargo era un auténtico tabú. En la mitología griega, siempre que se habla de algún tipo de canibalismo, siempre la persona que lo practica recibe una especie de maldición. En este caso, el descubrimiento se realizó hace unos meses, en el año 2012, por miembros del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian y de la Fundación Colonial de Williamsburg. Lo que hallaron fue los restos de un edificio del siglo XVII, precisamente de principios del XVII, en el yacimiento de Fort James, que es el germen de lo que sería después Jamestown, en la zona de Virginia. Era, como dice Bruno, un lugar fundacional, un lugar especialmente protegido y especialmente sentido por todos los historiadores y arqueólogos estadounidenses, o por lo menos los que investigaban sus orígenes, y lo que hallaron fueron pistas de un vertedero de basuras con restos animales de un caballo y de un perro, concretamente, que habían sido descarnados y que daba la impresión de que habían sido descuartizados precisamente para ingerirlos. Es cierto que hay testimonios escritos de la época que hablaban de que esa primera colonia, que surge en 1607, la verdad es que atravesó muchísimas, muchísimas dificultades, hasta tal punto de que en 1608 probablemente de los 100 colonos que había quedaban 38 vivos. No, parece ser que la agricultura a la que ellos estaban acostumbrados no se podía desarrollar en esa zona. Tuvieron muchos problemas de abastecimiento, los inviernos fueron muy duros. En 1609 llegó un contingente con más colonos que aumentaron ese problema de hambrunas, y para 1610 apenas quedaban las 400 y pico personas que podía haber llegado a tener como máximo Fort James, 60 personas. Los inviernos, como digo, fueron muy duros y tuvieron que recurrir a comer perros, gatos, caballos, ratas, ratones. Pero lo curioso es que los escritos ya hablaban de que los sepulcros habían sido abiertos y se habían devorado los cadáveres. Incluso los heridos veían cómo las personas más sanas, más fuertes, les chupaban la sangre. Es decir, auténticos casos de vampirismo, algo absolutamente dantesco. El caso es que en este basurero también aparecieron unos restos que eran claramente humanos, entre ellos un cráneo, porque la verdad es que prácticamente se considera que se ha rescatado el 10% del esqueleto de una persona, que ha sido identificada por los estudios forenses como una joven de unos 14 años de edad. Los estudios de los molares han demostrado que tenía una alta concentración de proteínas, por lo cual se cree que o bien era de clase alta o pertenecía a un séquito, al servicio doméstico de gente de bien. Esta chica no solo sufrió mutilaciones estando muerta, eso sí, en el cuerpo, sino también en la cara. Se le arrancó prácticamente la cara, partes de la cara, incluida la lengua, pues parece ser que para comerla. Eso sí, se respetó, por ejemplo, el cabello, es decir, no se mutiló sin más, sino que fue un acto de canibalismo, pero básicamente movido por el hambre. Antes te preguntaba, y insisto en ello, el canibalismo se ha practicado en otros momentos de la historia. Sí. En Atapuerca hemos encontrado restos, pero la gran pregunta que nos podemos hacer es si se practicó el canibalismo ya no solo con motivos alimenticios, con motivos de supervivencia, sino también con motivos rituales en el pasado. Es que hablamos de un fenómeno muy amplio en el tiempo, en el espacio, muy heterogéneo, y en algunos casos la verdad es que sí, habría que decir que sí. En algunos casos se puede hablar de sacrificios, por ejemplo, como en las culturas precolombinas, donde se ofrendaba a esa divinidad o ese poder pues para propiciar un determinado efecto beneficioso. Se podía comer, o eso es lo que dijeron algunos conquistadores españoles, aunque es verdad que se duda a veces de su testimonio, quizá por la exageración. Precisamente el término caníbal se dice que se acuñó gracias a las noticias que aportaba Cristóbal Colón, que en la zona del Caribe decía que había oído hablar de seres humanos que se comían otros seres humanos. En general siempre ha sido un tabú, incluso por motivos religiosos, por lo menos en las civilizaciones clásicas. El problema es que precisamente si se contempla el tabú de la antropofagia es porque ha existido, es porque hay constancia en Asia, hay constancia en todas partes. Lo curioso, lo llamativo de esta noticia es que, claro, que la civilizadísima Europa del siglo XVII, con cristianos, una civilización cristiana. Y sobre todo los ingleses, con lo que son. Sí, pero incluso con lo mal que comen. Bueno, en este caso nunca mejor dicho. No, y que son muy clasistas, que es claro que haya testimonio y que haya quedado vestigios de lo que pasó, tendido que ser terrible, porque claro, yo me imagino a los españoles, a los conquistadores, pues que mal o bien, en un momento dado de hambruna, pues intentarían cazar algo, pero para llegar a ese extremo. El problema es que por la historia que se ha querido reconstruir de Fort James, no solo tuvieron problemas para autoabastecerse, sino que los mismos indios americanos parece que incluso también les declararon la guerra, se enfrentaron a ellos, les dejaron completamente aislados. Fue algo muy numantino, como llegó a pasar, sí, ¿no? Sí, en Numancia, cuando no puedes ni siquiera salir de la ciudad, pues o te tumbas a morir o te comes al vecino. En este caso la verdad es que estamos hablando de una situación muy comprometida, pero que ya hay investigadores que están hablando de que en Europa medieval, por ejemplo, en la Europa medieval inglesa, pero también en la española, pues hay pequeños casos que nos sugieren, por lo menos de forma muy puntual, en casos, como digo, siempre de hambruna, pues que pues recurrir a esta antropofagia. Hacías referencia hace unos minutos a las culturas precolombinas, especialmente de Norteamérica, me refiero evidentemente a la zona maya, donde se sacrificaban, se sabe que había muchos sacrificios humanos a esos dioses, y donde lo que nos decían los últimos estudios, los historiadores defienden que la desaparición del pueblo maya fue a raíz precisamente de una serie de hambrunas continuadas, ¿no? Una gran sequía, una serie de hambrunas, y en fin, acabaron desapareciendo. Y también hay una serie de historiadores y antropólogos que defienden a día de hoy que el canibalismo era una realidad, no era una exageración de los españoles. ¿Por qué? Porque era tal el número de sacrificios que se producían, no solo en los días grandes, sino también en los días menos grandes de esta civilización, que claro, es que estamos hablando de una fuente de proteínas en época de hambruna que no se podía desperdiciar. Claro. Pero pasaba también en el mundo antiguo con los animales, cuando se habla de se sacrificó un pollo, un ternero, un lo que sea, generalmente en el sacrificio, y viene también además explicado por los mitos, hay una parte que va a los dioses, generalmente los huesos, la grasa y demás, pero la carne, pues hombre, se aprovecha y se come entre los asistentes. En el caso de Mesoamérica, la América precolombina, pues es verdad que muchas veces se ha intentado quitar hierro porque, claro, le ha costado tener una auténtica leyenda negra. Pero sí, es una realidad a tener en cuenta, desde luego. Uno de los misterios del pasado, la práctica del canibalismo, de la antropofagia, el dilucidar si han existido casos, que parece que sí, en donde también se ha hecho con motivos y rituales, pero sobre todo por razones de hambruna, que nadie haga ningún tipo de conexión ni de símil, sino que Lorenzo Fernández ha puesto en el foro de Facebook, me llama poderosamente la atención, una foto que después nos vas a explicar, una foto, le llaman el pene marciano, después nos lo explicas, ¿eh? Sí, es algo que vemos habitualmente en las afueras de las estaciones, entiéndeme, sabemos habitualmente, a salir de las estaciones de las grandes ciudades, estaciones de tren, es fácil en esos edificios abandonados encontrarte con determinados grafitis debajo de los puentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora también se ha encontrado en Marte. Después hablamos sobre esta noticia y sobre esta información que está en el foro de Facebook, ya podéis ir viendo la foto, el foro que gestiona Lorenzo Fernández, me llama poderosamente la atención, también mucha participación de nuestros oyentes a través de Twitter con Almadilla Rosa Vientos, Sandra, y utilizamos su mensaje como un agradecimiento para todos los que estáis ahí, porque Sandra dice, a pesar del madrugón que me toca mañana, hoy no me pierdo Rosa Vientos. Se lo agradecemos muchísimo a ella y a todos los que nos están escuchando esta madrugada. A las 2:22, tiempo para hablar de lo que se acaba de descubrir, y es algo que dará muchísimo que hablar, Lorenzo, en México, en la pirámide Quetzalcóatl, en uno de los lugares arqueológicamente más importantes de todo el mundo, especialmente en relación a las culturas precolombinas. Esperemos que siga dando que hablar, porque hace dos años me encontraba precisamente con el compañero productor de televisión Juanjo Revenga recorriendo esta zona de México. Estábamos en Teotihuacán a primera hora de la mañana, prácticamente el sitio arqueológico estaba vacío, y pudimos comprobar cómo justo enfrente de este templo de Quetzalcóatl, que posiblemente, como decíamos ya la semana pasada, sea de los menos visitados, porque está un poco fuera de lo que es la ruta turística de esa pirámide del Sol, de esa pirámide de la Luna, de la Calzada de los Muertos y del Templo del Jaguar, que son los principales, bueno, pues está también este templo, que posiblemente sea uno de los más fascinantes, y estoy seguro que de los más extraños que nos podemos encontrar aquí, simplemente por la configuración que tiene y bueno, pues por el esmero que pusieron a la hora de crear allí lo que posteriormente acabaron creando. Bueno, pues el caso es que hace dos años nosotros nos encontrábamos allí, vimos una serie de carpas delante de este templo, y bueno, pues nos asomamos, ¿no? Y estaban trabajando, estaban realizando las primeras labores de excavación en el lugar. Ya lo anunciamos en la tertulia, pues eso, hace 24 meses, según volvimos de este viaje, porque se había hallado un túnel de unos 14, 15 metros aproximadamente de profundidad, que se colaba literalmente debajo del templo de Quetzalcóatl. Se colaba en el sentido de que cuando llegaban a la máxima profundidad de este gran agujero de 12-14 metros, pues se abría una galería en horizontal de aproximadamente 100 metros que se metía debajo del templo. Bueno, pues los arqueólogos tenían la sensación de que nos encontrábamos ante un gran descubrimiento arqueológico, e incluso hubo quien afirmó que posiblemente se tratara del más importante del siglo XXI, pero hasta ese momento eran simplemente palabras, no se había descubierto nada, eran simplemente pues elucubraciones de lo que podría hallarse debajo de este templo. La persona además que se encargaba de la excavación era el arqueólogo Sergio Gómez, director del proyecto Tlalocan, Camino Bajo Tierra, que con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pues estaba llevando a cabo esta labor de excavación. Y por aquellas fechas aseguraba que aquel pozo era una especie de metáfora, una metafórica entrada al inframundo, donde habían hallado, entre otras muchas cosas, pues platos de metal, varias piezas de cerámica correspondientes a la cultura teotihuacana, cultura, por cierto, sumamente extraña, de la que muy poquitas cosas sabemos. Se habían encontrado también muchas puntas de flecha de distintos tamaños, piedras labradas de grandes dimensiones y gran peso, y esculturas de diferentes tamaños, todo ello con una antigüedad aproximada de 1.800 años. Y por aquellas fechas, como os digo, hace ahora un par de años, el punto más importante del proyecto radicaba en lo que parecía haber al final de esa galería, en parte galería oculta por las escorias que se abrían en lo más hondo del agujero principal. Pues bien, al más puro estilo de lo que ocurrió en el año 1993, cuando el ingeniero Rudolf Gatenbrick, que citabas anteriormente, Bruno, utilizó ese pequeño robot articulado, el Upuout, para introducirlo por el canal sur de la Cámara de la Reina, cuando se encontraron esas puertecitas con esos extraños pomos. Bueno, pues aquí se hizo una cosa muy parecida, ¿no? Se construyó un dispositivo robótico con tracción a las cuatro ruedas, de 30 centímetros de ancho, 50 de largo y 20 de altura, que estaba construido específicamente para acceder por el citado túnel, y además un robot al que, bueno, pues ya que había un Upuout en el año 2002, hubo otro robot llamado Pyramid Rover en el año 2010, hubo otro robot llamado Dieri, pues a este le llamaron Tlaloc. Y así, De esta forma, el pequeño robot entraba por el túnel y con este sonido que vamos a escuchar en apenas 9 segundos, terminábamos nuestra información a la espera de nuevas noticias. Está avanzando. Ok, está listo. Espacio. Este 3PO, este, total. Bueno, pues esas noticias por fin han llegado. Y hace apenas una semana, el hermano pequeño de este robot, el Tlaloc II, recorrió el último tramo del túnel, metiéndose literalmente bajo el templo, o también conocida como pirámide de la serpiente emplumada, descubriendo además, gracias al escáner que lleva el aparatito, la presencia de 3 espacios. El propio Sergio Gómez, el director de este proyecto, de estas excavaciones, pues anunciaba a los compañeros de INATV de esta forma dicho descubrimiento. Se confirma, se corrobora la información que se había generado con el georradar de la existencia de un gran espacio al final del conducto, 3 cámaras, la presencia de, por lo menos parece ser que son 3 cámaras, ¿no? Hay mucho derrumbe. Acuérdense que ya estamos abajo de la pirámide y seguramente la hipótesis que nosotros estamos planteando, la posibilidad de que en estas cámaras puedan existir los restos de algunas personas importantes o alguna ofrenda que nos refiera sobre la actividad que se desarrollaba al interior. Por otro lado, el doctor Che Sueng, que fue el que creó el robot Jedi, el que en el año 2010 exploró las entrañas de la Gran Pirámide, pues asesoró también a los arqueólogos a la hora de orientar las modificaciones que tenían que realizar en el Tlaloc II. Pues bien, este hombre no dejó escapar la oportunidad de participar de un momento como este, y aseguró textualmente que pese a que ambas edificaciones son absolutamente distintas, se refiere evidentemente a la Gran Pirámide y por otro lado al Templo de la Serpiente Emplumada, tanto en su construcción como en su antigüedad, la primera tiene 4.000 años y la segunda 2.000, aquí, se refiere al Templo de la Serpiente Emplumada, el espacio es mayor para explorar que en la Gran Pirámide, y asegura además que, bueno, pues que sin duda en Teotihuacán habrá hallazgos muy importantes. Él estaba allí participando de este momento que yo creo que es un momento histórico. Bueno, pues de momento se van a explorar 2 de las cámaras ya descubiertas gracias al escáner del robot, tal y como comenta Sergio Gómez, que a día de hoy yo me imagino que debe de ser pues uno de los arqueólogos más felices del planeta. Vamos a iniciar la exploración de estas 2 cámaras laterales, la norte y sur. No sabemos qué vamos a encontrar, pero es muy interesante notar que todas las paredes y el techo estaban recubiertas con un polvo de mineral metálico, hematita, pirita o magnetita. Entonces, para nosotros son elementos muy significativos porque nos hablan, nos indican de la importancia de estos 2 espacios a 76 metros. Como es lógico, van a seguir surgiendo informaciones en los próximos días, en las próximas semanas. Estamos a las puertas de ese gran descubrimiento y, bueno, pues como ya prometimos hace 2 años, ahora con más motivo, pues continuaremos con nuestro seguimiento a lo que podría ser seguramente ese primer gran hallazgo arqueológico de nuestro siglo, siempre y cuando los chinos no aceleren y nos descubren la tumba de Qin Shi Huangdi. Bueno, es una noticia preciosa y fantástica. La historia del descubrimiento nos remonta a los tiempos de los grandes hallazgos, sí. Pero utilizando las más modernas tecnologías, como se hizo en Egipto hace no muchos años en la Gran Pirámide, aunque hubo un poquito de decepción al final. Aquí parece que la decepción no va a ser tanta, ¿eh? Yo lo que espero es que porque esa... quizá no se han despertado tantas expectativas, claro, respecto, claro, a lo que se podía hallar, ¿no? Tampoco habría ningún gran canal de televisión detrás esperando, uh-huh, el momento para retransmitir el descubrimiento en directo con el gran arqueólogo, su sombrero, en fin, pues eso, lo que hemos visto en otras ocasiones en Egipto. Pero sí es cierto, ¿no?, que esto, yo espero que esa decepción que en su momento se produjo con Egipto, después de que en 3 ocasiones diferentes, con un margen de tiempo de aproximadamente 10 años entre cada una de ellas, con 3 robots diferentes, gran tecnología, la última 2010, que fue en Egipto, yo espero que esa decepción se convierta en, bueno, pues ¿por qué no?, en celos, en envidia, que digan, vamos a ver si podemos también mostrar lo que creemos que hay, porque recordemos que ya el año pasado, en la última visita que realizó el superarqueólogo Saijaguas a España, pues él afirmó que estaban convencidos, prácticamente convencidos, de que en la Gran Pirámide de Keops había una cámara secreta, posiblemente perteneciente al faraón Keops. Una cámara inviolada con todo el ajuar funerario que se presupone que puede haber. Imaginemos si el ajuar funerario de Tutankamón era lo que era a ojos del siglo XX o a ojos del siglo XXI ahora mismo. Es una auténtica brutalidad, ocupa prácticamente toda la segunda planta del Museo del Cairo. Pues imaginemos lo que puede haber era un faraón mayor, no menor como era Tutankamón, porque estuvo muy poco tiempo. Imaginemos lo que puede haber en la tumba de un faraón mayor como es Keops, pues puede ser absolutamente fascinante, ¿no? Pero estas noticias, pues eso, te reconcilian con... A mí me reconcilian gratamente con esa arqueología de verdad, ¿no? Con esa arqueología que huye del espectáculo, que huye de la televisión, que está con la piqueta a pie de terreno, manteniendo una prudencia que yo creo que en estos casos es fundamental. Y cuando llega el descubrimiento, después de haberlo estudiado, después de haber contrastado que efectivamente está ahí, lo lanzamos a los medios. Y hay que decir que cuando comenta Lorenzo estas noticias se pone el sombrero. Eso. Aunque él lo niegue, nos ponemos se lo todos pone. Un sombrero, evidentemente. Con un látigo. Yo más bien me lo quito, claro. Yo más bien me quito el sombrero, la verdad. Pues fíjate, incluso aunque estén esas cámaras vacías, yo espero que por lo menos estén selladas. Por la sencilla razón de que, aunque estén vacías, como digo, va a haber algo que se va a poder sacar de ahí. Aire. Si se sellaron precisamente en la época de la construcción, se podrá extraer el suficiente aire como para analizar, digamos, una muestra de cómo era el aire de esa época, que es algo que se ha intentado hacer en muchísimos yacimientos, siempre que se ha encontrado una cámara cerrada, pero generalmente hay una especie de maldición que nos siempre nos regala una grieta, un agujerito, un lo que sea, que no permite que se conserve ese aire. La verdad es que sería una muy buena noticia, aunque solo sea por eso. Hombre, la sensación que da es que va a haber algo más. ¿Por qué? Porque de momento, en estos dos primeros años, se han encontrado más de 60.000 objetos rituales. No solo en ese pozo excavado, sino en lo que es la galería que se ha ido abriendo, pues con mucho cuidado. Hay que decir también otra cosa, que está muy callado, pero aquí el que tiene el sombrero de verdad es el señor, porque pensemos que en los años 70 se descubrió un túnel muy parecido, en esta ocasión debajo de la Pirámide del Sol, también en Teotihuacán. Se barajaba la posibilidad de que debajo de esta gran pirámide hubiera no una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro estancias diferentes pendientes de ser abiertas. Sin embargo, una serie de derrumbes, y en ese caso hasta los propios arqueólogos reconocen que la praxis que se aplicó en ese momento para, bueno, pues realizar las excavaciones en el sitio arqueológico, pues no fueron las más correctas, ¿no? Aquello tuvo un derrumbe tremendo, se acabó sellando y, bueno, pues no se ha vuelto a hacer nada. Pero el que tiene el sombrero y el que estuvo dentro de esa galería es este señor que tengo ahí enfrente, que es Manuel Carballal, con lo cual puede contar cómo era aquello. Hombre, allí por lo menos no tuve problemas con la policía, como en otras galerías, otras pirámides, sí, ¿no? Afortunadamente. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Cuando se habla de este tipo de monumentos antiguos, por un lado está, y es muy respetable, lógicamente, los aspectos académicos que representa aquí nuestro buen amigo Nacho, los estudios universitarios, científicos, evidentemente muy importantes, pero por otro lado están los herederos de los constructores de esas pirámides, los chamanes, los sacerdotes mayas, aztecas, toltecas, que siguen manteniendo viva la religión y que continúan utilizando esos templos para rituales. Yo, en mi caso, tuve la oportunidad de visitarlos con dos chamanes mexicanos que nos metieron por allí, por los túneles, saltando un letrero que ponía muy claro prohibido el paso. Que son los letreros que ponen aquí los amigos. Contente, de Nacho, contente. Por eso está poniendo la cara que está pero poniendo. Es que me está hablando Lorenzo de un derrumbe, luego Manuel. No sé yo si unirán yo no tuve nada que ver. Pero es verdad que ese tipo de templos siguen vivos, lo mismo que ocurre en Egipto, o que ocurre en Guatemala, o que ocurre... Entonces, independientemente de los, evidentemente, los importantes, los estudios científicos, hay otras personas que suelen colarse por esas rendijas y que a veces son los responsables de esos agujeritos por los que sale el aire, que continúan manteniendo vivos a nivel espiritual o religioso o ritualístico, por lo menos, esos templos antiguos. Manuel, como encontremos una huella tuya en uno de esos templos, vamos a cortar las manos. Te sorprenderías de dónde podías encontrar. Es que Manuel tiene la mala costumbre, no se me malinterprete, pero es tiene la mala costumbre de meterse por todo agujero que pilla. Porque claro, yo siempre lo he dicho, vamos a ver, yo no conozco a mucha gente que se haya metido por el culo de la esfinge. Tú sí lo has hecho. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, no digas. No, iba a hacer un comentario muy inadecuado. Bueno, eso eran en los tiempos pasados, ¿eh, Manuel? Claro, por supuesto. Bueno, Miguel en Almohadilla Rosavientos se ha quedado con los dientes largos, que dice que claro, que se ha quedado a ver, que él pensaba que iban a haber descubierto algo, así que va a estar muy pendiente si al final ese robot haya eso que se está buscando. Manuel, una de las noticias que nos ha devuelto a esos tiempos que echábamos tanto de menos, después de tantas noticias que aquí sí hemos comentado en relación al fenómeno OVNI, con casos que bueno, que no eran muy allá, y luego informaciones que parece que desprestigiaban más el tema que prestigiarlo. Esta información y esta noticia sí es como aquellas de las de antes. Un avistamiento que además tiene un informe oficial efectuado por las autoridades que lo hicieron no por la naturaleza del artefacto, sino porque un artefacto de origen desconocido se acercó mucho a un Airbus, a un avión de pasajeros con más de 200 a bordo. Tanto es así que el piloto determinó que existía un riesgo alto de colisión. Y eso ocurrió a comienzos del pasado mes de diciembre. El 2 de diciembre, para ser exactos. Pero se ha conocido ahora, se ha conocido ahora el caso. Sí, porque para los pilotos comerciales, incluso para los pilotos privados, por supuesto, para los pilotos militares, cualquier incidente con un tráfico no identificado, con eso que nosotros llamamos popularmente OVNI, es un engorro terrible, es algo muy incómodo, es una situación profesionalmente muy, muy desestabilizadora. Y hace unos años... yo tuve la oportunidad de entrevistar al director de ese departamento, las instalaciones centrales de aviación civil, aquí en Madrid, en la avenida en la Castellana, cuando retiraron de las cabinas de avión los antiguos, de los aviones comerciales españoles, los antiguos documentos para notificar la presencia OVNI o cualquier tipo de incidente, y se pusieron en marcha los AIRMIS, que son estos documentos, estos cuestionarios que se utilizan para registrar cualquier tipo de incidente aéreo. Lo que ha trascendido ahora son los AIRMIS, precisamente de aviación civil británica, en los que se recogen a lo largo de cuarenta y tantas, ¿no?, por unos 50 o 60 páginas, diferentes incidentes aéreos de los últimos, de las últimas semanas, de los últimos meses, entre ellos este que recoge un incidente OVNI que se produce el pasado 2 de diciembre, cuando un avión Airbus A320 estaba realizando ya la aproximación al aeropuerto de Glasgow, y de repente se encuentra con que se le acerca en rumbo de colisión, casi en rumbo de colisión, directamente hacia él, a mucha velocidad, un objeto bastante grande de color azul, amarillo, plateado, que pasa por debajo de la panza del avión, entre tierra y la aeronave, este Airbus A320. Ellos estaban ya a una altitud de 4.000 metros, repito, haciendo la aproximación al aeropuerto, y el objeto pasó, calculan aproximadamente, entre 100 y 200 metros del avión. Eso en aviación civil es pegado, es muy peligroso, evidentemente rebasando todas las medidas de seguridad. Inmediatamente el piloto de este Airbus notifica al centro de control de vuelo de Glasgow la presencia de ese tráfico no identificado, pide la confirmación, como en los casos de pilotos que hemos escuchado en tantas ocasiones, ¿no? Pide al centro de control que notifique si hay algún otro tráfico en esa misma aerovía, pero en dirección contraria, o en esa misma ruta. El centro de control informa que negativo, no existe ningún tráfico notificado, que no hay tampoco ningún eco de radar de ninguna otra aeronave. Imagino que, como estamos hablando de aviación civil, se está refiriendo a la señal de transponder, a un radar secundario, y el objeto se perdió rápidamente. Se trata del último incidente protagonizado por pilotos de los que tengamos constancia, pero que no son tan infrecuentes como creemos. Hace unos días solamente estuvo en España, en Sevilla, el comandante Rodrigo Bravo, que con un compañero es el autor de un libro fundamental, imprescindible en la biblioteca de cualquier aficionado a los fenómenos aéreos anómalos, Ufología Aeronáutica, donde recogen los mejores casos protagonizados por pilotos que han tenido encuentros con ovnis en los últimos años, algunos realmente espectaculares, que están siendo investigados en Argentina, Uruguay, Chile, por distintas comisiones de oficiales de investigación OVNI por parte de los militares de esos países, y que evidentemente al llegar por boca de profesionales aeronáuticos como son los pilotos, pues parece que tienen mucha más credibilidad, ¿no? O sea que efectivamente, como en los buenos tiempos de las oleadas españolas, siguen estando en nuestros cielos tanto esos objetos no identificados como los pilotos que han tenido encuentros con ellos. La verdad es que es muy llamativo examinar cada X tiempo, cada año se efectúan esos informes de AIRMIS, de aproximaciones, que en la mayor parte de los casos son aproximaciones entre aviones comerciales por determinados errores, o aviones que no estaba previsto que pasaran por determinado lugar y se acercan a otros que con pasajeros, y por lo tanto existe un peligro. Pero luego existe un reducto de episodios que son verdaderamente llamativos en estos informes y que están al margen de los informes oficiales, curiosamente, sobre el enigma OVNI, esos casos de air miss, de aproximaciones peligrosas. Yo creo que el primero de ellos fue aquel caso, no sé si lo recuerdas, del año 96, cuando se utilizó ese término en el aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido, cuando un objeto triangular de enormes dimensiones, hablaba de hasta 200, de entre 100 y 200 metros de tamaño, cada uno de sus lados, se aproximó a las 6 de la mañana a un avión en pleno vuelo, y hubo muchos testigos, y aquel artefacto no se parecía a nada conocido, porque además mostraba y presentaba una serie de velocidades y una serie de movimientos que no respondían a nada habitual. Hombre, cuando tú hablas con los pilotos, yo tengo recogidos en un trabajo que llevo haciendo muchos años, llevo recopilados más de 1.500 casos, uno a uno, que se dice pronto, de pilotos, controladores aéreos y radaristas que han tenido encuentros con identificados. Y cuando se produce un incidente que he recogido en un air miss, es porque el incidente es notificado en vuelo inmediatamente el comandante o el capitán. El piloto del avión que se encuentra con ese tráfico no identificado pide al centro de control que reporte si hay alguna otra aeronave o algún otro avión en esa misma ruta que pueda identificarse con eso que están viendo, ¿no? Y claro, evidentemente, cuando esa información es recogida en el centro de control, ya queda por escrito. Ya se tiene que notificar, tanto independientemente del air miss que rellene el piloto, en los cuadernos de torre, que queda ya por escrito. Porque, y esto es algo que a mí me han dicho personalmente docenas y docenas de pilotos, si ellos supiesen los problemas que van a tener después, cuando tienen que refrendar eso, y muchas veces enfrentarse a las burlas de los compañeros, al escepticismo de las comisiones oficiales y demás, pues muchas veces, si tuvieran que notificarlo al tomar tierra, no habrían dicho ni mu sobre lo que han visto, ¿no? O sea, que es probable que todavía haya muchos más casos que nunca lleguemos a conocer porque no han sido notificados en vuelo. ¿Os parece que escuchemos la voz de uno de los grandes inventores de todos los tiempos, de Graham Bell? Hombre, Lorenzo, ¿lo hacemos? Venga, venga. Pues vamos a escuchar esa voz y ahora contamos... ¿Ya me has fastidiado la sorpresa? ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Sí lo hemos comentado al comienzo del programa, hombre. No, pero no hemos dicho quién era. Ah, ¿no hemos dicho quién era? Ah, bueno, pues sí. Graham Bell, con todos ustedes. Pues bien, este señor fue el gracioso que inventó el teléfono. Sí, sí, además, bueno, pues... El gracioso va con alguna cota maldad, pero bueno. Bueno, la verdad es que escucharlo es como escuchar una... Esto sí que es una voz del inframundo, ¿cuánto, ¿no? Pues... tiempo tiene esta grabación? Pues mira, es del año 1885, concretamente del 15 de abril a las 8 de la tarde. Una de las primeras grabaciones jamás efectuadas en la historia, ¿eh? Es de las primeras. Y además de esas que se ha quedado durante mucho tiempo durmiendo en esos grandes almacenes que tienen los museos de medio mundo, ¿no? Hasta que alguien ha dicho, oye, esto es una cosa interesante, vamos a ver qué hay, ¿no? Y pues fíjate, ha salido la voz de Graham Bell. Bueno, pues como os digo, esta es de esas cosas que nos obligan a montar en una máquina del tiempo, pero en este caso una máquina del tiempo real, ¿no? Para viajar, pues a un pasado fascinante, ¿no? Que, ¿quién lo iba a decir? Se ha manifestado así de golpe en nuestro presente. Y es que tenemos que desplazarnos, como decía hace unos minutos, al 15 de abril del año 1885, para encontrarnos con un Alexander Graham Bell intentando grabar su voz en un disco de cartón cubierto de cera. En dicha grabación, además, pretendía que quedara para la posteridad el mensaje que hemos escuchado. Decía, oíd mi voz, Alexander Graham Bell. Eso es lo que hemos podido escuchar en, pues eso, ¿no?, en un entorno más bien psicofónico. Casi parecía una de esas grabaciones, ¿eh? ¿La tos de Manuel o la grabación? Ambas cosas. Ambas cosas, ¿no? Bueno, pues el disco... A mí la voz esta me recordaba a Ratzinger, ¿eh? Por un momento me pareció el papa. Pues pensad que no solo se grabó esta... Pero no es lo de psicofonías todavía. Todavía. Bueno, estamos bien, ¿eh? Bueno, pues no solo se grabó el Oíd mi voz, Alexander Graham Bell, sino que se grabaron más cosas que ahora vamos a comentar. La cuestión es que el disco de Marras ha estado durante 138 años perdido entre la colección de sonidos históricos grabados del Museo Smithsonian. hasta que ha llegado una señora llamada Carlene Stephens, que es la conservadora del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, que ha tenido acceso por primera vez a este disco y a otros 400 artefactos de audio que fueron entregados por el propio Bell en 1974. Es decir, no es que en 1974 Graham Bell entregara estos audios, sino que en 1974 esta mujer entró a trabajar en este museo y tuvo por primera vez acceso a este disco y a los 400 objetos que había dejado el propio Bell. Bueno, la cuestión es que no se atrevió a reproducirlos, ya que, tal y como ha declarado recientemente, su carácter experimental y frágil condición los hacían inadecuados para la reproducción. Y además añadió que nos dimos cuenta de que estos materiales fueron significativos no solo para la historia temprana de la grabación de sonido, sino porque se les consideraba imposibles de reproducir, por lo que se les guardó a la espera de que la tecnología de reproducción pudiera algún día permitir conocer su contenido. Bueno, pues esa tecnología ha llegado, por fin ha llegado, y ya sabemos qué es lo que contenía este disco de cartón cubierto de acera. De hecho, el detonante de que este disco saliese de su silencio, tuviese o no contenido, porque hasta ese momento no se sabía, fue el éxito logrado por los miembros del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, cuando recuperaron apenas 10 segundos de la canción francesa Au clair de lune, es decir, claro de luna, que fue grabada en 1860. De este modo, Carl Haber de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, y Peter Hailia, especialista en conversión digital de la Biblioteca del Congreso, lograron capturar gigapíxel de información de anchura, altura e incluso de la profundidad de las ranuras, con mediciones de 100 nanómetros, que es lo mismo que decir, pues eso, 250 veces más diminutas que el ancho de un cabello humano. Es una auténtica barbaridad. En estos casos, además, la profundidad es fundamental, ya que una gran parte de la información sonora se guarda precisamente en los surcos, y más concretamente en lo más profundo de estos microsurcos. Y con todo este proceso de investigación, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues, si os parece, volvemos a escuchar lo que obtuvieron, ¿no? Que es la grabación, pues, que hemos escuchado al principio y que parece haber quedado congelada en el tiempo, ni más ni menos que la del propio Alexander Graham Bell. Ahora he escuchado perfectamente el nombre. Es que es como las psicofonías, ¿te das cuenta? Te tienen que decir lo que hay para que finalmente interpretes el contenido. Si hubiéramos dicho, aquí estoy yo, cómprame pues un melón, pues seguramente hubiéramos entendido eso, ¿no? Pero se entiende perfectamente, Here is my voice, Alexander Graham Bell. Se entiende perfectamente, oíd mi voz, Alexander Graham Bell. Bueno, pues en esta grabación, al margen de oír a Bell diciendo esto, también pronuncia una serie de números, también cifras de dólares, y al final dice exactamente 3.785,56 dólares. No es lo que le costó la compra de ese día, porque le hubiera resultado especialmente cara, estamos hablando de hace 138 años, pero para la citada Carlene Stephens, esto vendría a sugerir que Bell pensaba en una máquina para la grabación de negocios. Es decir, él estaba creando en ese momento algo, un invento que le iba a llevar precisamente a utilizarlo pues como parte de un negocio a la hora de contener las cifras, ¿no?, económicas, tal y como se sugiere de esta grabación, ¿no? Bueno, pues desde mi punto de vista, yo no sé qué pensáis, pero a mí esto me parece una pasada. Es decir, es que recuperemos una voz que se grabó hace 138 años y que gracias a las modernas tecnologías podamos escucharla ahora mismo, es que me parece alucinante. Era un cerebrito, la verdad, Bell, y eso que ha habido bastante polémica con él, porque aunque queda testimonio, porque fue el primero que registró la patente del invento del teléfono, en 2002, en junio, el Congreso de Estados Unidos, por medio de la resolución 269, declaró que en realidad el verdadero inventor había sido Antonio Meucci. Que por lo visto, pues no tenía dinero para registrarlo, pero en 1857 él fue el que construyó el primer teléfono. Es como en la radio, también hay varios inventores casi simultáneos. No siempre el inventor es quien lo registra primero, para la historia queda quien lo registra primero, según algunos, para otros quien fabrica primero el artefacto. También ocurre en nuestro país con el submarino, fíjate, se lo atribuyen a Monturión por un lado, a Isaac Peral por otro, a Cosme García por otro. Ocurre con muchos inventos que se están desarrollando a la vez, porque la tecnología que le precede pues acaba en ese objeto, pero lo cierto es que Bell, independientemente de que fuera el primero o el segundo, es uno de los personajes más fascinantes y más importantes de la historia de la ciencia. Desde luego, dice, un natural selección con Almohadilla Rosa Vientos, que da miedo oír a Graham Bell, que si le dais la vuelta al audio seguramente escucharemos un mensaje satánico como en esos discos de antaño, fíjate, con esos vinilos de antes que decías que le dabas la vuelta y escuchabas algunos mensajes satánicos. Tanto es así, tan enorme fue la leyenda al respecto, que algunos grupos de los que fueron acusados de eso los grabaron al revés para reírse de esa propia leyenda. Bueno, y los Beatles, madre mía, con el que John ha muerto, anda que no... Las agujas de tocadiscos son mi carga hoy. Claro, y Ángel Gabay, que tiene mucho sentido del humor, nos dice Almohadilla Rosa Vientos, sí, y si lo escuchas al revés se oye claramente Alfari cantando El Torito Guapo. No, pero ¿os imagináis las cosas que habrá todavía en esos almacenes, en esos archivos de museos? De Graham Bell, digo. Qué malo. Dime más, Marcos. No, ¿os imagináis las cosas que habrá todavía perdidas por ahí en los almacenes, en todos tantos museos y depósitos? Claro, que el Arca de la Alianza está por ahí también. Seguro. Generalmente los depósitos, aparte de que se llenan enseguida y siempre hay que contratar servicios externos, es decir, te tienes que ir a un almacén que está a 5, 10, 15 kilómetros de tu museo para meter cajas y cajas, lo que se expone pues suele ser un 10%, un 5% de lo que se encuentra. Los museos arqueológicos provinciales, por ejemplo, de España, suelen recoger lo que se descubre en los yacimientos de esa zona. Solamente en cerámicas, en trocitos de cerámicas, pues fácilmente te pueden aparecer en una sola campaña 1.000 piezas, 2.000 piezas. Antes me lo comentaba Bruno, en Londres pues han redescubierto parte del Londres romano. Pues en 6 meses han localizado más de 10.000 objetos muebles. ¿Dónde lo guardas? ¿Dónde lo expones? Claro, tú no puedes poner 8.000 puntas de flecha porque la gente se te muere. Yo recuerdo en Bajarilla, en Egipto, cuando se descubrieron las famosas 10.000 momias de oro, estuvimos ahí en el oasis de Bajarilla, está a unos 300 o 400 kilómetros del Cairo, y nos impresionó ver que mantenían las momias en el desierto, bajo la arena, y pero además de una forma como muy tosca, ¿no? Yo recuerdo que algunas estaban tapadas con unas puertas de armarios y unas mantas viejas, y cuando estuvimos con el director de la excavación ahí, decimos, bueno, ¿y esto cómo nos lo mandan al Museo del Cairo? ¿Dónde lo metemos? Si es que físicamente no hay sitio. Y la reflexión que hacía era muy interesante, porque decía, si es que aquí es donde mejor están, si han aguantado tanto tiempo... Exacto. Aquí es porque precisamente este es el mejor, el desierto, el padre Sahara es el mejor conservador, ¿no? Y ya las tenían, las famosas momias. Precisamente cuando empezó esta crisis tan terrible y se dijo que iban a cerrar un montón de yacimientos, que ya no se iba a excavar tanto, una de las soluciones fue precisamente volver a tapar un montón de yacimientos. Primero para que no los localicen los que no aman tanto la arqueología, sino que aman más... O que la aman demasiado. Aman más bien en lucrarse con ella... Y porque además van a estar protegidos de los agentes atmosféricos. De todas formas, retomando la pregunta que te has hecho, Manuel, ¿cuántas cosas habrá? Quizás esta parte que estáis desarrollando vosotros vendrían a ser, dentro de lo poco convencional que puede ser un hallazgo arqueológico, pero son objetos convencionales, ¿no? Tienen, pues eso, ¿no? Un nombre, un apellido y una etiqueta. Pero es que cuando hablamos de descubrimientos como este disco de cartón, es que esto no es convencional. Es que a mí esto me recuerda, por ejemplo, hace unas semanas, unos meses, comentamos ese descubrimiento que se produjo también en un pequeño museo que hay en Isla de Pascua, ¿recordáis, no? Se había encontrado un grabador Telefunken, una edición muy especial, incluso de pieza de coleccionista, y además que contenía diferentes grabaciones, ¿no? Que eran voces, lo que se llamó las voces perdidas de Rapa Nui, ¿no? Esas voces que incluso en algunas ocasiones llevaron a la conclusión a los estudiosos a pensar que se trataba de cantos chamánicos, ¿no? Desarrollados en la propia isla. ¿Cuántas cosas como estas no habrán los depósitos de los museos pendientes de que llegue, pues eso, ¿no?, la Carlene Stephens de turno y diga, vamos a investigarlo porque verdaderamente merece la pena, ¿no? Sí que son recuerdos del pasado que nos rebotan al presente con toda su fuerza, ¿no? Porque y sobre todo, voces. ¿Cuántas habrá en colecciones privadas? Pues seguramente más que en los museos. ¿Dónde están las pilas de Bagdad, por ejemplo? Yo estoy seguro que no está en ningún museo. Seguramente. Las pilas de la pila de Bagdad, bueno, las pilas, porque en realidad fueron varias las que hubo, pero fueron víctimas de ese saqueo terrible del museo de es que de, hay un mercado Bagdad. Tremendo. Por cierto, que quienes destruyeron el museo y la biblioteca de Bagdad acaban de inaugurar una en Texas, es una cosa verdaderamente no, y en Estados Unidos aparecieron miles de objetos que habían salido de los museos de Irak y que misteriosamente aparecieron de repente en Nueva York o en Washington, en exposiciones, en museos, en colecciones privadas. Por cierto, que antes de comenzar el programa hablaba, lo ha comentado un poquito Nacho hace un momento, en la City de Londres, en el barrio financiero, a la hora de ir a construir un edificio de oficinas, una de esas gigantescas moles de cristal, han aparecido los restos, se han empezado a dar a conocer algunas informaciones, pero los arqueólogos, decenas de arqueólogos, están trabajando en lo que iban a ser los cimientos de ese edificio, porque se están encontrando cosas de la época romana, de comienzos de nuestra era, verdaderamente asombrosas. Y yo no he podido ir porque me tenéis encadenado aquí a la silla en el estudio, los oyentes no se lo creen, pero si no habría ido, claro, evidentemente. Lo han apodado como la pequeña Pompeya o la Pompeya del Norte, porque han aparecido en un sustrato de barro pues restos de madera, que eso es rarísimo. Es que hay cercas de madera, es que hay puertecitas de madera, hay elementos de cuero. Se va a seguir construyendo, por cierto, el edificio. Se prevé que esté terminado para el 2016, pero aún así se va a intentar respetar todo lo posible, integrarlo en esa estructura, porque es una joya impresionante. Es que queda la ciudad entera. No solo son restos o son cuatro sillares, etcétera, sino que es una noticia muy muy muy bienvenida. Además, por cierto, esto me recuerda a otra cosa. Antes de venir al estudio, no sé si os acordáis que cuando empezamos la temporada hablamos del rey Ricardo III y de que estaban buscando su cadáver y al final supuestamente había aparecido en un parking de Leicester. Bueno, pues en otro parking de esa misma localidad, hace unos pocos días se anunciaba que ha aparecido un cementerio entero, decenas y decenas, de tumbas romanas. Los parkings ingleses yo no sé qué tienen, pero vamos, es que están llenos de maravillas. Y Pablo Espinar, mira, Almoida Rosavientos nos dice, ¿es cierto que se ha encontrado una tumba antiquísima de reyes judíos? Algo había leído precisamente sobre eso, una noticia que dicen que algunos han querido censurar porque es una tumba importante. La verdad es que no he prestado más atención, entonces no puedo decir. Pero algo sí, algunos rumores sí me han llegado. Por cierto, después de las noticias de las 3 de la madrugada nos vas a comentar algún dato más, pero llama muchísimo, poderosamente la atención, llama la construcción o la creación de ese auténtico arca de Noé, pero espacial, por parte de la Agencia Rusa del Espacio. La Agencia Rusa, aunque han colaborado otras agencias, porque es un proyecto, yo no sé si preocupante, pero desde luego muy muy internacional y muy ambicioso. ¿Y qué tipo de animales hay? ¿Cuáles son los que van a estar dentro de ese arca? En general, animales muy pequeños, pero sobre todo que, por lo que se ha querido informar, animales que tenían una serie de características biológicas, estructurales, físicas, muy parecidas, porque de lo que se trata es de estudiar el comportamiento de los seres vivos en el espacio, de cómo lo sufren. Nosotros estamos adaptados a este planeta, es decir, a un mundo con una gravedad que nos lastra, pero también nos define. La pérdida de esa gravedad no siempre es tan buena, de hecho se habla de una pérdida de la masa muscular, es decir, no es algo tan sencillo como parece eso de irse al espacio, y durante un mes entero van a estar todos esos animales en órbita, realizando una serie de experimentos para ver pues cómo se adaptan, las estrategias, digamos, de sus organismos y cómo sobreviven. Y la polémica que se va a montar con ese asunto, que ya se ha montado, porque ya se está diciendo que los pobres animalitos van a acabar como la perrita Laika. O sea, que... Exacto. Que fue terrible, ¿eh? Sí. Lo que le pasó a la perra Laika y a otros animales, otros perros que fueron al espacio en los primeros años de la carrera espacial. Sí, pues, Estados Unidos también utilizó sus animales, y Manuel también, por ejemplo, lo ha comentado más de una vez, el empleo de animales para cuestiones militares. Eso es más viejo que el fuego, como decía uno. Y Lorenzo está tomando medidas porque algo nos tiene que contar de Marte. Uf, es que eso de las medidas asociado a lo que hay en Marte es un poco complejo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un pene. Vamos a dejarlo ahí. Vamos, lo habéis dejado clarísimo. Sí, pero será después de las noticias, de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos quedan muchas informaciones a ampliar, lo que nos acaba de comentar Ignacio sobre ese arca de Noé espacial. Lo de que se ha descubierto, esas imágenes que se han descubierto en la superficie de Marte, ese pene marciano, nos lo contará Lorenzo Fernández, y Manuel Carballal nos va a comentar varias noticias e informaciones que tenemos todavía con él. Esos videntes que están buscando en casas de apuestas y el dramático y terrible final de la historia con la que cerramos la tertulia de la pasada semana, esa secta una de sus miembros había asesinado a su hija creyendo que era el anticristo. Después vamos a comentar qué es lo que ocurrió. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la tertulia Zona Cero, antes de las noticias de las 3. Tremenda la situación que se está viviendo en Oriente Medio ya desde hace muchísimos meses en Siria, pero en las últimas horas parece ser que se está agravando la situación y lo que está pasando en esta zona del mundo. Además, muy vinculada, porque hay muchos sirios en nuestro país y muchos españoles en Siria, y la verdad es que es algo verdaderamente terrible y tremendo lo que está ocurriendo allí. Nosotros intentamos desintoxicar un poquito de esa actualidad tan tremenda con noticias, aunque en cierto modo nos plantean un futuro que quizás sea el necesario, ¿verdad, Ignacio? Salir al espacio, porque esto nos lo estamos cargando poquito a poco, ¿eh? Pues es un poco lo que hablábamos la semana pasada, y es el miedo que tenía yo de que salgamos al espacio precisamente a jorobar otros planetas. De momento, la Agencia Espacial Rusa, en colaboración con la NASA y la Agencia Espacial Europea, lo que ha pretendido es realizar un estudio lo más completo posible de las condiciones de ingravidez y cómo se adaptan los organismos vivos a ello. Por eso, hace unas semanas, un cohete Soyuz lanzaba una cápsula con más de 100 animales, entre ellos caracoles, lagartijas, ratones, peces, para ver cómo se adaptaban precisamente a estas condiciones tan diferentes a las del planeta Tierra. Como he dicho antes, se supone que tienen que tener unas características similares, entre comillas, en función de en relación a sus biologías, su inmunología, su estructura. Durante unas semanas más se van a estar realizando una serie de experimentos, y cuando regresen a la Tierra se realizará un estudio, entre otras cosas, de sus formas óseas, de sus elementos óseos y de la pérdida o no de masa muscular. Pero incluso parece ser que hay un interés en la psicología, en ver cómo se comportan, los cambios de comportamiento, supongo que también las alteraciones del día a la noche, esa pérdida, digamos, de las condiciones naturales en las que se desenvuelven, precisamente para aplicarlas a la exploración espacial, pero con humanos, que es algo que todavía sigue siendo muy difícil a día de hoy. Digamos, no todo el mundo puede ser astronauta, ¿no? Eso es lo que se decía, por lo menos, antes. Tenemos muchísimas cosas más, muchísima tertulia todavía por delante. Ya sabéis que a través de la página web de www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, tenéis los programas completos, todos, y también los programas por secciones. Entre ellas, las crónicas del misterio, como la de ayer, que ha generado muchísima atención porque evidentemente nos afecta un poco a todos. Todos, en mayor o menor medida, recordamos nuestros sueños, porque sueños los tenemos todos. Y hablamos sobre los sueños, sobre diferentes enigmas relacionados con el mundo de los sueños, con la lectura de los sueños que están efectuando ya los científicos, pero también con casos verdaderamente llamativos de precogniciones, de premoniciones en el mundo de los sueños. Y pedíamos la colaboración a nuestros oyentes a través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Y mucha reacción por parte de nuestros oyentes, Silvia. Pues Juan Carlos, por ejemplo, dice pues que él tuvo una experiencia curiosa con los sueños. Dice, un par de noches seguidas soñé con una entrada de un aparcamiento en una casa unifamiliar que nunca había visto. No le di más importancia. Semanas después, no sé el por qué, me entraron ganas de ir a conocer Tarragona, pues nunca había estado allí. Yo soy de Barcelona. Pues bien, pasé por exactamente la misma puerta del aparcamiento de casa unifamiliar que yo vi esas dos noches en mis sueños. Era la misma, por muchos pequeños detalles en la puerta, en la casa, el entorno. Y bueno, pues eso que le resultó muy curioso. Aquí no funciona esa teoría de la que nos hablaste ayer, Manuel. ¿O sí? ¿Por qué? Porque todas las casas tienen puertas y entonces todas se pueden parecer. No, porque, a ver cómo explico esto. El déjà vu, la sensación de que ya has vivido algo, se asocia muchas veces con los sueños premonitorios o con intuiciones o con premoniciones espontáneas, y las personas que sufren un ya vivido, el déjà vu, esta experiencia, están convencidos de que realmente esa escena, esa imagen, ese momento que de repente están viviendo, ya lo habían vivido antes. Unos lo asocian a sueños premonitorios, otros más audaces van más allá y piensan que son flashes de encarnaciones, de vidas que han vivido anteriormente, pero cuando hace unos años los neurocientíficos empezaron a estudiar el lóbulo temporal y la estimulación eléctrica del lóbulo temporal, se dieron cuenta de que espontáneamente existe la posibilidad de crear esos déjà vu, esa sensación, estimulando el lóbulo temporal. En ese momento, cuando se realizaban esos experimentos, las personas que recibían ese estímulo en el lóbulo temporal no habían soñado nada, no tenían ninguna encarnación, que se conozca, ninguna reencarnación anterior, pero ese estímulo en el lóbulo temporal, que se puede producir de forma natural o forzada en el laboratorio, generaba la convicción, la seguridad absoluta de que lo que estaban viviendo en ese momento ya lo habían vivido antes. Entonces, este es el dilema. Realmente esas experiencias son producto de una revelación, de una experiencia real, objetiva, que se ha tenido en sueños o de alguna otra manera anteriormente, que no ha quedado de la que no ha quedado ninguna constancia, porque claro, si una persona que ha tenido una de esas experiencias hubiese dejado por escrito hoy día, como han hecho algunos, porque esto sí existe, como han hecho algunos, hoy he soñado tal cosa y eso se puede constatar después, bien, pero la experiencia en sí de ese déjà vu, de esa sensación de que esto yo ya lo he vivido, puede tener otra explicación neurológica muy distinta. Ya, pero ¿cómo demonios este señor sueña que ha visto una puerta con detalle de un lugar muy determinado con tal y a las dos semanas lo ve? Que tú no me has escuchado. He escuchado, pero no me sirve. Lo que yo no tengo claro es si él realmente dos semanas antes soñó con esa puerta. Es lo que ha dicho. O cuando vio esa puerta dijo, coño, esto yo ya lo he soñado. ¿Dijo es eso? Cáspita, eso ya lo he soñado. Bueno, que son las 3:13 minutos. Esto, sí. Todos hemos pasado creo por esa sensación. Creo que empezamos a salir ya del horario infantil, así que se puede decir eso. De todas formas, fíjate, yo aquí... Caracoles, no sé, me vendría una explicación más normal... pensar que esa casa en un momento determinado o ha salido en televisión o la ha visto en una revista o lo que sea, o algo parecido, y que le haya provocado ese sueño y que posteriormente se haya convertido en una realidad. No me he inventado esto, pero... Lorenzo, o sea, que las investigaciones sobre el estímulo del lóbulo temporal existen, están documentadas, o sea, ya. Y cada día sabremos más, porque se está investigando muchísimo el cerebro, y este año y el año que viene nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, porque gracias a la administración Obama se está potenciando mucho ese mapa genérico del cerebro, ¿no? O sea, que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, algunas nos gustarán y otras no. Ya me echabas de menos, ¿a que sí? Seguro. Por cierto, Ignacio, nos has comentado en alguna ocasión la importancia que también tuvieron determinados sueños en el pasado, en el mundo antiguo, en la época de Roma, donde se tomaba en consideración lo que algunos personajes a los que se les daba una relevancia especial y una sabiduría por encima del resto de los ciudadanos, bueno, pues soñaban como todos determinadas cosas, pero a esos sueños se les hacía más caso. Pero porque era la manera en la que los dioses se comunicaban muchas veces con los seres humanos, no siempre aparecían de la nada como auténticas epifanías, porque eso incluso podía ser peligroso. Es que era un medio de comunicación en Epidauro, si no recuerdo mal, pues había un templo precisamente a Asclepios y la gente iba allí a dormir, a soñar con el dios y el dios en el sueño les revelaba. Pero bueno, era una creencia, la verdad es que creencias de ese tipo sí que ha habido, pero probablemente también por esa fuerza o esa maravilla del sueño, esa consciencia, que es lo que decía Manuel, de soñar con algo y creer que en ese sueño ya lo llevas viviendo mucho tiempo, de que en ese sueño todo eso es normal y de que puedes realizar pues cualquier tipo de hazaña, entre comillas. Ese mundo onírico, la verdad es que está, muchísimas culturas lo han trabajado, pero bueno, es que sigue siendo un auténtico fenómeno que nos auténtico misterio, ahí lo que te cuesta, ¿eh? No, misterio no, pero sí es un fenómeno, pero es decir, sí es que está ahí. Lorenzo se cabreará, pero yo conozco casos, yo he investigado casos de milagros, de apariciones marianas, de prodigios en el contexto religioso, que después de nuestra investigación, sinceramente, con el corazón en la mano, la conclusión a la que hemos llegado es que esas experiencias tenían su origen en cierto tipo de trastornos del sueño, como las hipnogogias, las hipnopombias, que pueden ser muy vividas y muy lúcidas en algunos casos. Y ahí yo recuerdo el caso de una mujer encantadora que, claro, se cabreará si escucha esto, porque para ella la Virgen, la Santísima Virgen, se le apareció en sueños mientras estaba acordando de ella ahora, porque hay gente, bueno, pues que también va todavía hoy a los templos y que se echa una cabezadita allí mientras el cura da la misa, pues bueno, pues también tiene sus experiencias, ¿no? Y esta mujer tuvo como tenga un sueño húmedo mientras tanto, va a quedar un poco raro. Qué bestia. Claro, hombre. Entre eso y lo del marciano, pues esta mujer tuvo una experiencia tan vivida y tan lucida, claro, sin ningún tipo de confirmación objetiva, porque afortunadamente en el mundo de los milagros hay otros casos que, donde sí tienes alguna evidencia que te puedes llevar a la mano o meter en un laboratorio para analizar. En este caso era puramente testimonial. Pero ella estaba tan convencida que su experiencia era real que llegó a escribir dos libros de poemas dedicados a la Virgen con sus mensajes y sus revelaciones oníricas y a crear una capilla en un pueblecito de la provincia de La Coruña, casi llegando a la provincia de Pontevedra, una capilla donde consiguió incluso un cierto reconocimiento eclesiástico para que un sacerdote fuese a dar misa una vez al mes, y todo a raíz de una experiencia que tuvo en ese momento de duermevela extraño durante una misa en una iglesia católica. Bueno, y ahora, por ejemplo, vamos a intentar racionalizar y buscar una explicación. Quienes escucharon el programa de ayer ya saben a qué caso me refiero, pero y si no, que lo hagan a través de la página web de Onda Cero. Pero el caso de este señor, de un piloto que de buena mañana sueña, además lo sueña repetidamente, que ve un avión, que ese avión lo pilota alguien que le está saludando a él, eso es lo que veía en el sueño, y ese piloto estrella su avión, su avioneta en este caso, lo estrella contra un bloque de edificios. Ese sueño ocurre la noche del 10 al 11 de septiembre del año 2001, muy pocas horas antes de que ocurriera lo que todos sabemos que ocurrió en esa fecha, el estrellamiento contra las Torres Gemelas. Pero no es el sueño de una persona cualquiera, este sueño lo tuvo un piloto español que había sido el profesor nada más y nada menos que de Mohamed Atta, el que se supone que fue el líder de los pilotos suicidas de aquel 11 de septiembre. Y él había sido el profesor, él había sido quien les había enseñado. Y ese sueño lo tuvo antes de que se produjera ese acontecimiento, y no lo contó mucho después, sino lo contó esa misma mañana a los agentes del FBI que le interrogaron. Esto es una conspiración para dejarme quedar mal a mí, ¿no? Claro. Te lo dije ayer y te lo vuelvo a repetir. El efecto porra. Es decir, a ver, que no quiero cabrear a nadie, pero es muy probable que ese piloto, que era instructor de vuelo, que tenía durante X días a la semana que pegarse con los aspirantes a pilotar una avioneta, algunos serían mejores, otros peores, yo estoy seguro, pero apostaría la mano izquierda, por si acaso, apostaría a que ese mismo sueño lo ha tenido docenas de veces a lo largo de su vida. La trascendencia, lo que ratifica, lo que subraya la importancia de ese sueño es que al día siguiente se produce el atentado de las Torres Gemelas. Si al día siguiente no hubiese ocurrido nada, a lo mejor había tenido ese mismo sueño y no le habría dado ninguna importancia, ¿no? Es a lo que me refiero. Todos soñamos con desgracias. ¿Vosotros nunca habéis tenido el sueño de que tenéis un accidente de coche o que os cabéis un caballo? O yo en mi caso, que no se me abría el paracaídas, que fue una angustia que tienen todos los paracaidistas del mundo cuando empiezan a saltar. Que es lógico. Si tú un día tienes una emergencia, es como se llama, que tienes un problema con la campana principal y tienes que tirar del de emergencia, dirás, coño, es que yo esto ya lo soñé, pero es que todos los paracaidistas del mundo tienen la misma angustia y la misma pesadilla, ¿no? Entonces, no quiero en ningún momento quitarle trascendencia ni relevancia, solo planteo que es muy probable que cualquier instructor de vuelo del mundo que tiene que tener en sus manos, en la cabina del avión, su vida y la del alumno, sueñe con accidentes y sueñe con que un alumno... No era un accidente, lo estaba estrellando voluntariamente en su sueño, ¿eh? Otra posibilidad es si esa persona tiene ese sueño exacto con esas mismas personas y es recurrente, es repetitivo. Eso ya es más serio. Lo tuvo varias veces, creo, en esa misma noche, ahora, ese sueño, ¿eh? Ahora voy a ser yo el menos misterioso de todos, pero es que os estáis quedando con la forma y no con el fondo. Porque lo que verdaderamente sorprende del testimonio de este señor, al que tú tuviste la oportunidad de entrevistar, uh-huh, Bruno, no es el hecho ya de haber tenido un sueño que al día siguiente parece que se reproduce de una forma bastante certera, sino el hecho de que este señor dijo que él había sido profesor, instructor de vuelo de Mohamed Atta, y que este señor no era capaz ni de manejar un avioncito teledirigido. Sí, sí, sí. Luego, mucho menos para estrellar un avión contra de ese volumen. Te quiero decir, eso yo creo que es el verdadero misterio, ¿no? Allá de las explicaciones que queremos darle. Estamos hablando de esa parte, de la parte enigmática del suceso, y luego está la parte mucho más complicada, el hecho de que este fue el piloto Iván Sirvella el hombre que enseñó a volar a Mohamed Atta, y no había forma de enseñarlo a volar porque era muy mal claro. alumno. Y se supone que él le enseñó a hacer algo que ni siquiera su profesor hubiera sido capaz de hacer, que él me lo decía también, ¿no? Bueno, eso ya es otro un debate larguísimo. No, claro, pero en fin. Pero no deja de ser llamativo su sueño. Bueno, tenemos a Pablo, mira, que también comenta sobre sueños, pero en este caso premonitorios. Dice que cuando ayer estuvo escuchando, pues que se acordó que le ocurrió el día 20 de abril. Dice, en realidad, la madrugada del 20 al 21, me desperté en medio de la noche sobresaltado por un sueño. En él iba por la calle con varias personas y de repente varios meteoritos caían muy cerca de nosotros. Al día siguiente saltó la noticia del meteorito en Argentina. Bueno, pues soy Manuel Carballal, es una casualidad, porque como están cayendo meteoritos cada dos por tres, pues bueno, pues oye, este fue un poquito más grande y la gente se hizo eco de ello, pero ya está. Jesús Ortega, con Almohadilla Rosavientos, a propósito de este debate que estamos manteniendo, dice, el cerebro no busca la verdad, sino sobrevivir, este edita y conforma la realidad a gusto del consumidor. O sea, que este señor quería que se estrellara un avión pilotado por uno de sus alumnos contra unos edificios. No, en absoluto. En absoluto, pero insisto que probablemente esos sueños los ha tenido en más ocasiones, igual que este amigo probablemente soñó con asteroides en otro, o con meteoritos en otras ocasiones, pero cuando descubre en la prensa algo que le hace recordar, por eso yo hablo del efecto porra, porque muchas de estas premoniciones... Ponle otro nombre, Manuel, que ese nombre es muy feo, de verdad. No, es así, es como una porra, que alguno tiene que acertar, ¿no? Pues evidentemente llega un momento en que tú si encuentras algo que te ratifica ese sueño que has tenido, dices, coño, aquí está la premonición. ¿Cuántas veces habrá dicho albricias, esa palabra? Albricias. Esa madrugada. Decimonónico. Por cierto, hablando de porras, las apuestas deportivas, que están teniendo una enorme trascendencia en los últimos tiempos, casi nos hemos olvidado, lo estaba comentando antes del programa, y cuando hacíamos un avance de los contenidos con Héctor Fernández del primer toque, hablábamos de cómo antiguamente todo el mundo hablaba de las quinielas, ahora parece que se habla menos de las quinielas y más de las apuestas deportivas, las casas de apuestas. Vamos por aquello y nos las encontramos, pues una por cada 100 metros aproximadamente en las calles importantes de las grandes ciudades. Están teniendo una relevancia extraordinaria y una importancia vital. Además, en unos tiempos de crisis se juega más. Evidentemente, lo que quieren las casas de apuestas deportivas o las casas de cualquier apuesta es que la gente apueste y falle. Evidentemente. ¿Y por qué buscan un vidente? ¿Para saber dónde está el error y dónde no tienen que apostar? O para apostar ellos. Claro. Porque tal y como está redactado el anuncio, da la impresión, una de dos, o que es una broma, o que realmente se lo creen. Pero es que hay personas, hay pícaros, que además de ser unos pícaros, pues creen realmente que existen videntes con capacidades para adivinar el futuro y que se puede sacar un lucro generoso de eso. Mira, yo tengo una anécdota personal. Cuando estábamos investigando el caso de Mónica Nieto Tejada, un caso muy interesante que pudimos investigar durante dos años en Cáceres, de una niña que supuestamente tenía capacidades paranormales. Durante el primer año se centró todo en la PK, en las capacidades psicocinéticas, y durante el segundo año se exploraron las supuestas capacidades de ESP, ¿no?, de percepción extrasensorial. Y con pruebas ante notario, con médicos, con físicos, con catedráticos, bueno, todo muy serio. Y yo recuerdo un día que estaba comiendo en casa de Mónica con su hermano, con su hermana, con sus padres, y estando yo presente en la cocina, comiendo con ellos, llaman al timbre y llega un cartero que traía un telegrama, una carta desde, como diría el viejo profesor, desde la cátedra de parapsicología de Friburgo, de su querido amigo, el profesor Hans Bender. Gran Germán de Argumosa. Pues un tipo que se presentaba como heredero de los trabajos de Hans Bender y como empleado en la cátedra de parapsicología, en el laboratorio de parapsicología, de la cátedra de psicología. Decía que había llegado hasta Alemania la fama de Mónica en una carta. Estaba yo presente cuando la recibieron, y el tío decía con sus santas narices que quería preparar los protocolos para un experimento científico para evaluar sus capacidades precognitivas, y que el experimento que le proponía, mandándole un boleto de la quiniela, es que le pusiese los resultados que pensaba que iban a salir la semana siguiente y que se lo mandase urgentemente a Alemania para ver si el experimento tenía resultados. O sea que hay tipos, hay sinvergüenzas y hay pícaros en todos lados. Este es un anuncio que sale esta semana por parte de la casa de apuestas PAF, que busca ofrece un trabajo fijo durante 12 meses ahora que se está buscando a un vidente auténtico. ya la apuesta es importante, ¿no? Vidente auténtico es un rara avis, es como gorilas blancos. Voy a tomar nota. O gorilas en Marte. Manuel, ¿qué piden? Yo voy a apuntar. Pues toma nota. El que desee trabajar en esta casa de apuestas tiene que predecir el futuro en los próximos 12 meses. Se ofrece flexibilidad de horario. Es decir, a pesar de que tú vas a cobrar... No tienes por qué adivinar el futuro en horario establecido, ¿no? Sí, puede ser en cualquier momento. No tiene que ser 8 horas al día. Uh-huh. Hacerlo desde su casa, incluso puede ser teletrabajo. Evidentemente. Uh-huh. El trabajo incluirá... Trabajar con el departamento de apuestas para así ofrecer las mejores cotizaciones. 2. Proporcionar una base de apoyo para desarrollo de negocio y establecer planes de profecías o predicciones en la compañía. Se ofrece la posibilidad de trabajar solo unas horas al mes, incluso una hora al mes, pero sí en la que haya resultados, que puede ser pues a través de sueños premonitorios, cartas, astrología, lo que sea, pero vamos, que tú hagas profecías completas y eso sí, se te pagará completamente el mes en el que has trabajado. No está mal. No está mal, pagan a sus trabajadores. Oye, eso sí que es una excepción en tiempos de crisis. Claro, pero es decir, el horario de trabajo será aproximadamente de una hora al mes con un sueldo mensual completo. Empezando a trabajar la oferta laboral a finales del 2013 para trabajar con esta casa de apuestas. El contrato de duración definida con posibilidad de una futura renovación, uh-huh, incluso. Y como trabajador de esta casa de apuestas, deberás compartir los valores de PAF, los cuales incluyen comunidad, responsabilidad y seguridad. Debes tener los pies en la tierra, ser versátil. Joder, pues y si valiente. Tienen un vidente. Y eso sí, un vidente auténtico. Facilitan un correo electrónico para que los candidatos puedan aspirar a este puesto de trabajo. No piden... Oye, lo ideal sería que no facilitaran el correo electrónico, quien escribiera el correo electrónico adecuado, pues para él el trabajo, ¿no? Sí, pero eso ya no sería adivinar el futuro, eso sería clarividencia. Lo buscan por internet incluso. Pero no le tendrán que pedir un mínimo de objetivos, ¿no? Y luego, en vez de un sueldo fijo, pues que le den un porcentaje de las ganancias. Hombre, yo me imagino que habrá una entrevista personal con el responsable del departamento de personal. Que guardo en mi mano. Quizá puede ser, no sé si habéis visto el vídeo este que ha estado circulando por internet hace unos meses, creo recordar que era en Francia, de un entrevistador que estaba entrevistando a un vidente y en un momento determinado de la entrevista le suelta una bofetada en toda la cara y dice, esta no la viste venir, ¿no? A lo mejor consiste eso en la entrevista laboral. Estaría bien. Eso suena a sketch. Sino lo del anuncio también, pero bueno, repito, que hay pícaros en todos lados. Desde luego que sí. Bueno, tenemos más noticias y más informaciones, pero también tenemos algún comentario y alguna pregunta más en los correos electrónicos y en Twitter relacionados con el mundo de los sueños, al que volvemos. Pues mira, por ejemplo, otro Pablo nos comenta sobre el sueño que estuviste diciendo de Hitler. Cuando estaba en el frente, pues que él, pues por lo visto, esa misma anécdota también la leyó en un libro, pero mira tú por dónde, ahora recientemente un historiador, que es un historiador alemán, que se llama Thomas Weber, pues ha escrito una obra en la que por lo visto pues desmonta ciertos mitos sobre Hitler, y entre ellos comenta que este sueño pues no era cierto, como que tampoco fue cabo y que tampoco, pues que por lo visto pasó la mayor parte de la guerra en la retaguardia. Eso es lo que comenta Pablo, según informa sobre el libro del Thomas Weber. Y luego sobre el tema de los sueños también nos dice una curiosidad, y es que hace poco leyó en un tuit que una chica contaba que su novio había soñado que el Papa se llamaría Francisco antes, uh-huh, de producirse el hecho. Este fue muy famoso cuando fue elegido el Papa Francisco como el sumo pontífice. La persona, la chica que lo había colocado en su perfil en Twitter y en principio aparentemente parecía así, la noche previa en la cual había dimitido, había dejado su cargo Benedicto XVI, había soñado que existía y que había una abdicación en el papado y que había un nuevo papa que se llamaba Francisco. Fíjate, no dejaba de ser curioso, ¿no? ¿Efecto porra o efecto churro? Hombre, yo creo que si rastreamos... Lo pregunta Pablo Aro, ¿eh? Si rastreamos todas las redes sociales de un año para atrás, estoy seguro de que alguien habría soñado que el Papa se iba a morir y que vendría uno negro que se llamase Jacinto. Alguien habrá soñado que el Papa se iba a cambiar de sexo y vendría una mujer al papado. Alguien habrá soñado que el Papa era abducido por extraterrestres y el siguiente se llamaría Federico. O sea que seguramente la gente ha soñado de todo y está acertado, claro. Pero hombre, cuando se estudian estas cosas seriamente en laboratorio, cuando se hacen las experiencias, no ya con las cenas, o se está trabajando de otra manera, Pues hombre, los investigadores son mucho más estrictos, hay controles y las experiencias así espontáneas pues son interesantes, pero bueno, repito, no olvidamos que seguramente habrá mucha más gente que soñó otras cosas y que no se le dio trascendencia pues porque no acertaron. Mira, y esta última consulta, dice Araceli, dice, una explicación, a ver si me podéis dar, dice, si duermes con una persona en la cama que la noche anterior ha fallecido su marido y crees que está soñando y resulta que la tiran del pelo sin lastimarle, pero estás en duermevela escuchando cómo se levanta para arreglar, si tú piensas que estaba soñando despierta, dice si más o menos le pudiéramos explicar, porque por lo visto pues esta persona que se le había muerto el marido tuvo esa sensación y le dio temor y al final se tuvo que ir la prima a dormir con ella. Esto sí que es importante porque mucha gente lo pregunta, pero está perfectamente tipificado, es normal y quien vive estas experiencias que no dejan de ser visiones y alucinaciones no tienen ningún problema, es una experiencia absolutamente normal. A mí no me gusta normal utilizar ese término porque parece un poco peyorativo, ¿no? Pero son trastornos del sueño, uh-huh, experiencias del sueño preoníricas y posoníricas, hipnogogias, hipnopombias, hay una serie de fases del sueño extrañas, poco habituales, que están muy estudiadas y a las que dedicamos en su día un Crónicas del Misterio. Yo le invitaría a buscar en los podcasts el Crónicas del Misterio que dedicamos a los trastornos del sueño, donde explicamos cómo funcionan ese tipo de experiencias, que son mucho más habituales de lo que ella cree. La inmensa mayoría de la gente las tiene en algún momento de su vida. Y desde luego no tiene por qué asustarse y no son una alucinación exactamente, es otra cosa un poco más complicada. Pero que no tiene absolutamente nada de problemático, ni asociado a ningún tipo de enfermedad mental, ni nada. Es una experiencia normal que vive, además, a lo largo de su vida un porcentaje altísimo de personas. Sí, sí. Es importante señalarlo porque puede pensar, primero, una paranormalidad del hecho, y no lo tiene. No, y nada. Por otro lado, puede pensar, bueno, si se trata de una alucinación, es que es una palabra que tiene mucho estigma en sí misma, pero en este caso no debe tener absolutamente ninguna otra lectura. Y se asombraría seguramente si lo comentase en su círculo familiar o de amistades, que tuvo esa experiencia de notar. Alguien le diría, yo también tuve una experiencia similar, seguramente mucha gente de su círculo cercano ha tenido experiencias similares. Bueno, y creo que están los oyentes expectantes, a ver, uh-huh, si por fin nos cuenta Lorenzo qué es lo que pasa allí en Marte. ¿Qué es lo que hay? Porque ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que no hay? Mira, yo aquí sí que te voy a aceptar lo del efecto porra o el efecto churro, como queráis. No, porque a esto le llaman el efecto pene, hemos hablado de sueños húmedos. De los deseos de algunos. Pues venga, bueno, pues ¿qué hay en Marte? Pues hace unos días se publicaba la noticia de que el rover de la NASA que se pasea por Marte pues había remitido una de esas fotos con un motivo un poquitín especial, vamos, lo más parecido a un pene, pero además un burdo pene, porque es como lo hacían los grafiteros en los años 80, que en fin, que había que casi que interpretarlo. En este caso es evidente, feo, pero evidente. Bueno, pues no se trataba, como en otras ocasiones, de una ilusión. No os riáis, que si no la vamos a liar. Pues eso, que no se trataba de una ilusión óptica, sino de la huella que dejaron las seis ruedas del vehículo espacial después de haber realizado varios giros sobre la superficie del planeta rojo. Bueno, entendemos que además es producto de la casualidad y no de algún ocioso científico que a altas horas de la noche se dedica a jugar con los joysticks que manejan al rover con tal de salir de los periódicos al día siguiente. Bueno, sea como fuere, a pesar de que la fotografía fue tomada en el año 2004 y se podía además ver en la web del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que es el lugar que a mí más me gusta de Estados Unidos, suena bien, ¿verdad? El Laboratorio de Propulsión a Chorro cuando hablamos de penes en Marte. Bueno. Bueno, pues no ha sido hasta ahora que un usuario dio con ella y la lanzó a las redes sociales con el consiguiente impacto, casi yo me atrevería a decir que planetario, ¿no? Y ello además ha dado pie a que, bueno, pues hayamos recopilado pues esas fotografías curiosas que nos han remitido los aparatitos que tenemos en Marte. Por cierto, quien quiera ver las fotografías pues lo puede hacer en el foro Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook, porque merece la pena verlas, porque son la bomba, ¿no? Por ejemplo, una de las que, ya que hablamos de pene, pues una de las que más cola trajo fue el bautizado como Gorila de Marte, que fue captada por la sonda Opportunity en el año 2004, y ahí podíamos ver, se puede ver en la fotografía, pues un gran simio, pues como un elemento más del paisaje marciano. Es evidente, Nacho, no me mires de esa forma, es evidente que en Marte no puede haber gorilas. Por lo que la conclusión a la que llegaron los científicos es que se trataba de una roca con esta caprichosa forma, que además se remarcaba todavía más gracias al juego de luces y sombras. Otro de los clásicos marcianos fue la que se bautizó como Mujer Sentada. una instantánea que fue captada por las cámaras del rover Spirit, y la verdad es que la imagen daba que pensar. Ahí también está en el foro, porque merece la pena verla. Bueno, pues de tanto pensar, hubo quien creyó ver al primo marciano del abominable Hombre de las Nieves. La cuestión es que, como la anterior, pues se trataba también de una piedra. Curiosa, pero piedra al fin y al cabo. Ahora bien, si sorprendentes fueron las anteriores, no menos lo fue el bosque marciano captado por la sonda MRO, que actualmente se encuentra orbitando el planeta rojo. Bueno, pues en la instantánea se podían ver perfectamente, y se pueden ver en la fotografía, hileras de árboles ubicados en la región del polo norte marciano. Bueno, pues ni son árboles ni nada por el estilo. Se trata de estructuras planas de arenas basálticas que hay en la superficie de las dunas. Provocan una serie de gases, y esa es la fotografía que en ese instante obtuvo la sonda MRO. También, hace pocos meses, el rover Curiosity fotografió lo que parecía la manilla cromada de una puerta. No sé si lo recordáis, estaba pegada literalmente a un pedrusco. Pero los científicos de la Mars Science Laboratory pues se apresuraron a decir que se trataba, una vez más, de una roca de aspecto inusual. Aquí lo curioso fue eso, ¿no? Que dieran el detalle este de inusual, ¿no? Evidentemente, más inusual que una manilla de una puerta en una piedra de Marte, pues entiendo que pocas cosas hay. Y por último, si tuviéramos que rescatar de este particular archivo de rarezas que nos remiten las diferentes sondas que hay en Marte, pues hombre, para los románticos yo creo que llega el momento de recordar la cara de Marte de la región de Cydonia, que como bien sabéis fue captada por la Viking 1 en el año 1976 y que hace muy poquito tiempo, hace un par de años o tres, pues se demostró que era una formación geológica natural, lo que provocó no pocas controversias, ¿no? Porque había quien pensaba que se estaba tratando de ocultar la realidad, y es que en Marte había pirámides, canales por los que discurrió el agua, y no solo esto, sino también una especie de esfinge gigantesca que miraba hacia arriba, que cuando pasó pues la sonda, en este caso más reciente, ¿no?, y fotografió la zona desde una posición más cercana, pues demostró que aquello era un montículo de tierra prácticamente deshecho, que tenía la caprichosa forma según se diera el juego de luces y sombras, ¿no? Bueno, pues en el foro me llama poderosamente la atención de Facebook, gestionado por el director de la revista Enigmas y Contertulios de La Rosa de los Vientos, por Lorenzo Fernández. Podéis encontrar esas imágenes que evidentemente, metafóricamente, se parece a eso, pero que no nos dejan otra cosa más que de hablar. No nos están haciendo hablar de la conquista del planeta Marte. Todavía no hemos llegado allí los humanos, pero llegan nuestras máquinas y dejan esas huellas y otras evidencias. La verdad es que es fantástico. Por cierto, el comentario que hacía sobre el efecto porra, el efecto churro, lo había hecho Pablo Aro, que dice que hay mucho Pablo entre los rosaventeros, pero lo mencionábamos, Pablo Aro, que habla también de los sueños. Dice, con todos los sueños que tenemos todas las noches, los miles de millones de personas, algunos se tienen que cumplir. Y estoy de acuerdo, pero insisto, en muchos que no tienen explicación, Manuel, lo siento, ni con efecto churro, ni efecto porra, ni efecto leches. Nadie ha dicho lo contrario. No. Pero la verdad... Oye, yo sueño muchas veces con que soy millonario. Yo espero entonces que esos sueños se cumplan. Eso es recurrente, ¿verdad? Eso es muy recurrente. Sí. Creo que es un sueño muy habitual también ese. Fíjate, Ángel Gabay dice que él también tiene un sueño recurrente, es con Scarlett Johansson. Bueno, también, se pueden complementar. Sí. Mira, y Marcel dice que quiere que a ver si tratamos la situación en la que se encuentra una región rusa que él lo escribe como Muslimovo, que no sabe si se lo ha dicho bien o lo ha escrito bien, que hace algún tiempo vi un documental sobre este lugar. Pues la verdad es que no sé a qué se refiere, pero bueno, habrá que buscarlo. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia Zona Cero. La primera tertulia con este nuevo horario, pero nos vamos a extender aproximadamente siempre hasta esta hora, hasta las 3:40 minutos. No hay tertulia tan fascinante, tertulia hasta esta hora en la radio española. En Onda Cero, con Manuel Carrayal. Muchas gracias, Manuel. A vosotros, un placer. Bueno, que seguimos discutiendo otro día de los sueños. Bueno, tú eres más cabezón que yo, y eso que no has estado viviendo en Aragón, ¿eh? Pues discutiremos y seguiremos discutiendo. A porrazo limpio. A porrazo limpio. Y están enviando muchos currículums, ¿eh?, para el tema del futurólogo. Que se quieren poner alguna cuña, nosotros la aceptamos también. Nosotros proponemos hacer el experimento previo para el comité de personal, con que nos manden la lotería que va a tocar la semana que viene, o la quiniela, pues ya. Oye, un día tenemos que hacer un experimento de precognición y clarividencia con los oyentes, ¿eh? Y si es con la quiniela, ya si toca, pues sería ya perfecto. Ignacio Mozo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Me quedo aquí buscando lo de Muslimovo. Muy bien. Venga, hasta la semana que viene. Y ahora os dejamos con el gabinete de curiosidades y con un personaje fascinante sobre sus orígenes, sobre las leyendas que hay sobre él, el rey Arturo, en el gabinete con Silvia Casasola. Gabinete de curiosidades. Acaba de publicarse un estudio donde expertos del Reino Unido afirman que Godfrey de Monmouth, autor en el siglo XII de History of the King of Britain, la historia de los reyes británicos, y que dio inicio a la leyenda del rey Arturo, fue el creador del personaje y su mundo de caballeros. Además, concluyen que el libro lo escribió en la capilla de San Jorge antes de que fuera demolida para la construcción del castillo de Oxford. En cambio, el origen del que partió el mítico personaje sigue mezclándose con la bruma. Lo poco que sabemos de forma fidedigna, como escribió Juan Antonio Cebrián en su introducción en el libro Breve Historia del Rey Arturo, es que sobre el siglo V o VI después de Cristo existió un carismático caudillo anglorromano llamado Owain Dadwin, cuyo sobrenombre Ar, oso, fue el que finalmente le proyectaría de manera universal hasta nuestros días. En las crónicas elaboradas por el monje Gildas en su libro The Ruin and the Conquest of Britain, la ruina y conquista de las Islas Británicas, también existió un jefe tribal que logró, tras muchos combates, unificar a las tribus celtas de Britania. Pero en el libro no aparece el nombre de Arturo por ninguna parte, sino el de otro héroe romano británico llamado Ambrosius Aurelianus. Eran los tiempos de la Edad Oscura, y poco o nada de lo acontecido pasaba al papel, lo que prolongó el enigma. Otros historiadores partían de la idea que el legendario Arturo venía de otro comandante romano del siglo II o III después de Cristo, llamado Lucius Artorius Cactus. Mi padre me ha contado grandes relatos sobre ti. Cuentos de hadas. Personas tan valientes y entregadas que no pueden ser reales. Arturo y sus caballeros. Partiendo de esta idea, en 2004, Antoine Fuqua, el realizador, desmitificaba el personaje del rey Arturo y hacía su película King Arthur. En los siglos IX y X, Arturo surgirá de nuevo como guía de los sajones en las eternas luchas de Albión. Libros de gran calado como La Historia Britonum o Annales Cambrai reforzarán la idea de un pasado glorioso para los britanos. Y en el siglo XII será el mencionado La Historia Regnum Britannae de Godfrey de Monmouth el que asentará la filosofía vital del universo artúrico para que, años más tarde, la inmensa reina Leonor de Aquitania, madre de Ricardo Corazón de León, encargue a sus trovadores la recuperación total de esta mítica tradición. Sin embargo, serán autores medievales como Chrétien de Troyes o Robert de Borón los que darán el impulso definitivo al rey Arturo y los suyos. El mago Merlín, Morgana, Ginebra, así como los caballeros puros de la Tabla Redonda, donde destacan Lancelot, Percival y otros. Todos giran en torno a la magia de Excalibur, espada prodigiosa protegida por la Dama del Lago, quien en el deseo de dar a Inglaterra al monarca más capaz, la incrustará en una roca a la espera de ser extraída por el joven Arturo, el único elegido para regentar el destino escrito por los dioses celtas. Camelot, la búsqueda del Grial y la enigmática isla de Avalon serán los escenarios legendarios que llenarán de magia la historia de Arturo y sus caballeros. Y finalmente, en 1469, el escritor Thomas de Malory daría el toque definitivo a la mitología artúrica, imaginando un apasionado romance entre la reina Ginebra y el caballero Sir Lancelot. Ahora, la nueva teoría, según los expertos que mencionábamos al principio, como la profesora de literatura medieval de la Universidad de York, Helen Fulton, es que habría sido el mismo Godfrey de Monmouth quien se inventó la leyenda de Arturo, el mago Merlín y el resto de la mitología artúrica en base a manuscritos celtas ya perdidos. Por tanto, nuestro Arturo histórico nunca existió, pero sí los caudillos y héroes britano-romanos que dieron pie al argumento de Geoffrey de Monmouth. Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda forman parte del ideal del monarca, tanto en la guerra como en la paz. Y nosotros seguiremos soñando con su magia, su honor y su caballerosidad. De los vientos en Onda Cero. Un mundo feliz. Entramos ya de lleno en este informativo. Contamos algunas noticias que nos llaman la atención, que forman parte de esas otras informaciones que también hay que comentar en esta ocasión, algunas de ellas muy relacionadas con el mundo de los medicamentos, con el mundo de la industria farmacéutica. En 2006, 216.685 frascos de jarabe se distribuyeron en Panamá por parte de la Seguridad Social de este país a través de una licitación concedida al grupo Medicom. El objetivo era atender casos sencillos, catarros, resfriados, tos. Sin embargo, muchos de los que tomaron este fármaco empezaron a sufrir efectos secundarios que no estaban tipificados: parálisis de las extremidades, insuficiencia renal, hepática y otros problemas intestinales. Más de 1.000 personas quedaron afectadas de por vida, 170 fallecieron a consecuencia de la ingesta del jarabe. El caso recuerda el que se vivió en España a comienzos de los años 80, el síndrome tóxico, el aceite de colza. De hecho, los abogados de la Caja de Seguro Social de Panamá recuerdan este caso en su escrito. Según la reconstrucción de los hechos, las autoridades de Panamá compraron a la empresa Rasfer española internacional, radicada en nuestro país, el ingrediente que provocó el envenenamiento. Se trataba de glicerina pura. La empresa española indicó que se habían comprado los 9.000 kilos que se necesitaban para elaborar el jarabe a una empresa de China, que envió a su vez a la empresa española glicerina para uso industrial en vez de glicerina para uso humano. La denuncia emitida en Panamá fue investigada por un juzgado de Barcelona que remitió el expediente a la Audiencia Nacional, en donde las diligencias fueron archivadas en junio de 2011. Meses después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional certificaba el archivo del caso, cuya apertura no fue estimada por el Tribunal Constitucional de España. Ahora los abogados defensores de las víctimas en Panamá han presentado en Estrasburgo un nuevo informe para que sean las autoridades comunitarias las que dicten nueva sentencia, señalando que la justicia española no investigó lo suficiente. En la reapertura del caso, el equipo de abogados panameño señala que la codicia al usar glicerina industrial y no glicerina para consumo humano fue la causa de este envenenamiento masivo. Son buenos tiempos para la industria farmacéutica. Un equipo de 120 científicos ha publicado en la revista norteamericana Blood un documento demoledor contra el negocio farmacéutico asociado al cáncer. Según los científicos, el incremento de precios en los tratamientos a los que se someten los pacientes están poniendo en riesgo su propia salud, así como las arcas estatales en aquellos países en los cuales se cuenta con una cobertura médica universal. Los 120 científicos afirman que los precios demasiado elevados ponen en riesgo el acceso a los fármacos por parte de los pacientes. Cuando un producto, señalan los expertos, afecta la vida y salud de las personas, el precio justo debería prevalecer las razones morales sobre dicho precio. Las enfermedades médicas y los precios de los medicamentos son la causa, aseguran los expertos, más frecuente de ruinas personales. En su informe, los científicos ofrecen datos concretos. Señalan a Estados Unidos. Concluyen que el 18% del Producto Interior Bruto se gasta en tratamientos farmacológicos asociados a esta enfermedad, al cáncer. Los técnicos han examinado los 12 medicamentos aprobados en esta década por la Autoridad Sanitaria Norteamericana. 11 de ellos, 11 de los 12, tienen un coste anual por paciente superior a los $77,000. El estudio va más allá. Hace 10 años, un enfermo de cáncer gastaba $3,800 mensuales en su tratamiento. Hoy el precio por el mismo tratamiento se encuentra en los $10,000. Esto habría provocado que al menos uno de cada 10 pacientes no puedan medicarse contra el cáncer. La causa, el precio. Los científicos que han dado a conocer su protesta en la revista Blood señalan que el mayor problema radica en América, en el norte por el incremento de precio y en el sur por el incremento de casos que no pueden ser asumidos monetariamente. Señalan que tampoco Europa está al margen, pese a que los sistemas de salud de nuestro continente cubren los tratamientos. Sin embargo, señalan que se está poniendo en riesgo ese sistema debido a los precios y a que los estados pueden verse obligados a no cubrir los tratamientos, pese a que son más baratos aquí, aproximadamente la mitad, que en Estados Unidos. Pese a ello, cifran que en Europa se invierte entre el 6 y el 9% del Producto Interior Bruto en gasto sanitario. Como ejemplo, los 120 científicos que han firmado el documento señalan que Gleevec, el medicamento que perdió recientemente su batalla legal contra el fabricante, la empresa Novartis, que no podrá evitar que se fabriquen genéricos en el futuro en la India, se multiplicó de precio 3 veces en una década, siendo utilizado como tiene que serlo por millones de personas. Por su parte, Farmaindustria, la patronal de las farmacéuticas españolas, ha indicado que no va a valorar los precios de los fármacos, pero sí ha señalado que desarrollar cada uno cuesta del orden de unos 1,000 millones de euros y que el objetivo de las empresas, como todas, también las farmacéuticas, es obtener un beneficio tras su inversión. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. E informamos ahora sobre novedades respecto a un caso que tiene que ver con los años más oscuros de la política europea. Un hombre llamado Andreas Kramer ha jurado en Luxemburgo una declaración ante los jueces de este país que supone abrir un expediente que estaba casi cerrado. Su exposición ante los magistrados ha sido terrible. Ha señalado que su padre, fallecido en 2012, de nombre Johannes Kramer, fue el autor del atentado cometido en Múnich en 1983, como consecuencia del cual murieron 13 personas y más de 200 resultaron heridas. Hasta hoy no se había solucionado el caso, no existían culpables. El asunto va más allá, puesto que Johannes Kramer trabajaba para el BND, el Servicio Secreto de la Alemania Federal. Según las informaciones y documentos facilitados por su hijo, Johannes formaba parte de una organización que nació al amparo de la creación en algunos países de la Europa de la Red Gladio. El origen de esta red y del comando que integraba Kramer era provocar atentados que generaran una sensación de inseguridad en los países de Europa Occidental y por el cual fueran culpados socialmente grupos vinculados a la extrema izquierda. Ni este, ni los otros más de 10 atentados que tuvieron lugar en esa década en Alemania fueron obra de otro grupo que no fuera ese comando de los servicios de inteligencia. Todo, por supuesto, según la declaración efectuada en Luxemburgo por Andreas Kramer. Hasta ahora, aunque las diferentes investigaciones judiciales sobre la red en Gladio han quedado sin condena alguna, el juez Felipe Casson del Tribunal Civil y Penal de Venecia concluyó en su causa la 9 de 1989 que la Red Gladio había sido creada en 1956 por la OTAN. Según explicaba en su escrito, actuaba con un ejército paralelo y clandestino que ejecutaba atentados, especialmente en Italia, con el objeto de provocar situaciones sociales que favorecieran la llegada al poder de gobiernos que fueran moderados y estuvieran lejos de las influencias del Pacto de Varsovia. Según las investigaciones de los jueces italianos, la Red Gladio estaba formada por agentes de los servicios de inteligencia de aquellos países en los que actuaba. Sí, estamos en el final del programa de esta madrugada, en la segunda de las emisiones de La Rosa de los Vientos, en este fin de semana. 3 minutos para llegar a las 4 de la madrugada para escuchar a José Luis Salas, en No Son Horas, tras las noticias y la actualidad en Onda Cero. Silvia Casasola. Y que vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos vayan diciendo en el Twitter y en Rosavientos, también en nuestro correo en rosa.vientos@ondacero.es. Y una de las consultas que más nos están haciendo son pues esas indicaciones para hacer los relatos. Sabéis que ahora tenemos un poquito menos de tiempo, entonces os vamos a pedir el esfuerzo que se haga en un folio. Así se podrán emitir y no habrá ningún problema. Ya sabéis, enviarlos a nuestro correo a rosa.vientos@ondacero.es, de ciencia ficción, de misterio, de terror, y que sean originales y encantados de emitirlos y que la gente luego vote y podrán venir aquí a asistir, como vendrán la semana que viene, el domingo, algunos de los ganadores. Hay que decir que el próximo domingo volveremos a tener Tertulia Zona Cero, por supuesto, con Ignacio Monzón, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, y que ahora más o menos con estos cambios que se han producido en los últimos días será prácticamente la misma. La duración de la tertulia será la misma que antaño. Estaremos casi 2 horas, aproximadamente entre las 2 y las 3:40, minuto arriba, minuto abajo, y después seguiremos con las secciones El Buscador con Martín Espósito, que este fin de semana no ha podido estar con nosotros. Que nos ha dado una envidia tremenda. Nos enviaba, una chimenea que estaba ahí, divino él, en su Galicia. En su Galicia, en nuestra Galicia. No, pero como él es de allí oriundo, pues fíjate, está encantado. Pues, servidor también. También, pero yo no. Bueno, es que hay gallegos en todas partes, hasta en la Luna, y seguramente el primero que llega a Marte, nos ha comentado esa información, Lorenzo Fernández, también será gallego. Evidentemente, los gallegos estamos por todas partes, hemos conquistado el mundo, tanto que algunos somos gallegos de nacimiento, zaragozanos de vocación y madrileños por obligación. Pues yo soy madrileña de familia, pero por circunstancias parisina de nacimiento. Bueno, pues aquí somos absolutamente multinacionales. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, volveremos el próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Ya sabéis, los saludos desde aquí a todos los que nos escuchan, seguramente más desde esta semana a través del podcast, que lo podéis descargar en la página web de Onda Cero, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, www.ondacero.es. Ahí están todos los programas grabados y todas las secciones, ya dentro de muy poquitas horas. Cada vez más, cada vez diseccionamos. Les agradecemos muchísimo a nuestros compañeros de la página web de Onda Cero. Así que se dé muy bien esta semana. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Quedaos en la sintonía, por supuesto, de Onda Cero. Gracias.